No es cuento, es periodismo. ¿Por qué te vas? Dos horas con Fabián Amaya. ¿Por qué te vas? Y ahí estamos nuevamente al aire con más ¿Por qué te vas? Como siempre por M1380, la Super Sport, desde Villa Galicia, Temperley para todo el mundo, haciendo un poquito de huella en esta mañana fría del 31 de mayo. Yo te digo, este mes fue tremendo porque no tiene 31, son 35 días. La gente acá en la municipalidad me dice que cobran el 4, recién el martes, y bueno, se hace largo, largo y denso el día. Vos sabés que tenemos una entrevista ahora en línea, la tenemos a Natalia, de una organización aquí temperlina, Peregrinos Solidarios de Temperley, una familia que se dedica a hacer una tarea realmente maravillosa, que nos llena a nosotros de orgullo y alegría, porque y también nos tiene ahí un poquito tildados, porque en este momento están en Chaco y vamos a hablar con ellos. Hola Natalia, ¿cómo estás? Te saluda Fabián Amaya y Luis Rubavera. Hola Fabián, buenos días. Buenos días a toda la audiencia. Gracias por el llamado. Sí, bueno. Te cuento que estamos a 1.200 kilómetros de distancia. Me encuentro en el Chaco. Sí. En este momento en la localidad de Villa Bertet, un pueblito chiquitito al sur del Chaco. Sí. Después de, bueno, muchas peripecias que nos han pasado en viaje solidario que venimos haciendo hace 9 años, este año se complicó muchísimo. Estuvimos en el impenetrable varados 42 días por las lluvias, y recién ayer logramos llegar a este pueblito Villa Bertet, que hace 9 años que apadrinamos también escuelas rurales acá. Claro, claro. Ustedes apadrinan escuela. Yo estuve viendo nosotros la historia. ¿Nosotros apadrinamos? Sí. Sí. Tenemos 9 escuelas en total. 7 escuelas que son en el sur del Chaco, vendría a ser como para que se vayan ubicando. Sí. Medianamente cerca de Villa Ángela, un poco más arriba, en una localidad que se llama Villa Bertet. Sí. Otra que se llama Samú, que es un pueblito muy chiquito, Samú. Y en La Tigra. Esas son las zonas que estuvieron muy inundadas en estos últimos tiempos, donde estuvieron, todavía hay escuelas a las cuales no se puede ingresar por el tema del agua. Claro. Y bueno, nosotros encaramos el día 18 de abril, Jueves Santo. Claro. Partimos para el Impenetrable. Uh-huh. Sin saber que se venía todo el temporal ni nada, partimos para el Impenetrable. ¿Cómo hacen siempre? Como hacemos siempre, o sea, claro. Si en realidad siempre mandamos unos mensajes para preguntar cómo está el clima en el Impenetrable. Si nos dicen que está bueno, arrancamos por ahí, porque son 300 kilómetros de camino de tierra. Claro. Tierra y monte, no tenemos nada, o sea, entonces siempre primero asegurarnos que nos digan no llueve, está lindo, y arrancamos para aquellos lados. Pero bueno, este año se complicó ya de entrada. Antes de llegar a Sausalito, que es el pueblo donde nosotros hacemos base, que está ese bien arriba del Impenetrable, pasando Misión Nueva Pontesa, seguimos bien arriba, estamos a casi límite con Salta. Se nos rompió nuestra camioneta, que estamos en una cangú, quedó clavada en un pozo, rompimos cárter y se rompió parte del comando electrónico de la camioneta, que es lo que más nos está costando arreglar, por el tema de también no conseguir mecánico que tenga los aparatos necesarios para arreglarlo. Claro. Así todo, bueno, nos han acarreado hasta Sausalito. Pasamos desde las 2 de la mañana hasta las 11 y media de la mañana en el monte, en la tierra, sentados en el camino, buscando un lugar seco donde sentar, porque la camioneta quedó en un barrial. Oscuridad total. Hasta que nos... Oscuridad total, bichos, a la expectativa de las víboras. Oh, es una Dios. Zona de un monte virgen, que te encontrás desde osos hormigueros hasta víboras, arañas del tamaño de una mano. Ah, yeah. Los mosquitos son del tamaño de las avispas, no los podíamos espantar ni con fuego, porque hicimos fuego para espantar los mosquitos. Claro. Pero bueno, era un comienzo de algo que pensábamos que no iba a ser tan complicado, y que íbamos a poder llegar y arreglar la camioneta y hacer nuestra tarea como la hacemos siempre, y se complicó. La tarea la logramos hacer a pesar del mal tiempo. Pues nosotros llegamos con sol, pero al día siguiente nomás empezaron las lloviznas, que duraron 30 días, lloviznas y lluvias. Hemos podido, como le dicen allá, barrear hasta paraje Tres Pozos, que ya está en el límite con Salta, y estamos a 70 kilómetros nada más de Salta. Sí. Y separados por el río Bermejo, que ahí le dicen el Teuco, que nos separa de Formosa. Estamos bien en el límite, o sea, estamos en lo que sería el Trichaco. Claro, claro. Bien arribita. Mirá. Un director nos llevó igual hasta Tres Pozos un día con su camioneta y barreamos lindo. Costó mucho llegar. La camioneta quedó varias veces, empezar a paliar, meterse en el barro, hacer la huella otra vez, sacarla. Pero conseguimos llegar al destino, entregar las donaciones en la escuela 852 de Paraje Tres Pozos. Pudimos volver otra vez a Sausalito, donde hacemos base. Después ir esperando los días que estén un poquito mejor para poder hacerle el resto. Hicimos la escuela 851 de Paraje La Invernada, que es una escuela con muy poquitos alumnos, pero que también están muy solitos y muy, muy abandonados y aislados de todos. El trabajo lo pudimos hacer, o sea, más allá del mal tiempo, de las lluvias, de todo lo que nos pasó, no dejamos de lado nuestro trabajo, o sea, enfocamos primero a eso y después a ver cómo seguíamos nosotros. Nati, antes de seguir, estamos atentamente siguiendo tu relato, aparte viendo tu página, viendo la página de ustedes en el Facebook, la verdad que es estremecedor el trabajo que hacen ustedes, la maravilla de la educación de nuestros argentinos ahí en el norte pobre, del impenetrable, en el Chaco. Contanos un poco qué es Peregrinos Solidarios, dónde están ubicados aquí en Temple, y vamos a arrancar un poquito por ahí, ¿te parece? Dale. Peregrinos Solidarios se formó hace 9 años ya, con la idea de mi esposo, que quiso empezar a ayudar a alguna escuela rural, algún comedor, algún lugar, pero saliendo de la provincia, no por menospreciarlo, sino porque sabemos que las carencias afuera son mucho más grandes y las distancias para llegar a los lugares son mucho más grandes. Se nos dio el Chaco, no porque tengamos tampoco familiares ni claro, nada. Claro, eso iba a preguntar por qué el Chaco, ¿no? Iba a preguntar por qué Chaco. Sí, por eso te lo digo directamente, porque todos nos preguntan por qué el Chaco. Claro, ¿tienen claro. familia allá? No, nosotros acá no tenemos familia de sangre. Ahora tenemos familia de corazón, como claro, decimos siempre. Claro. Por 9 años ya tenemos nuestras familias del corazón acá. Claro, claro. Y bueno, arrancamos con el primer viaje con 3 escuelas que fuimos tomando contacto con directores vía Facebook, por medio de un compañero de trabajo de mi marido en ese momento. Ese muchacho era oriundo de acá de Villa Verde, donde estamos ahora. Mira. Había estudiado en una escuelita rural, había hecho su primaria acá. Claro. Y él tiene su familia acá, tiene sobrinos, sus hermanos. Nos habló de las carencias de la escuela, nos pusimos en contacto con la directora de esa escuela. Y bueno, se hizo la cadena, que se fueron enterando, y el primer viaje lo hicimos por 3 escuelas. Año a año fuimos sumando y hoy en día tenemos ya 7, 8 escuelas tenemos. 8 escuelas más 2 hospitales, el hospital de Sausalito y el hospital de Villa Verde. Ahora, Nati, Natalia, ahí están en esta cruzada, están vos con tu marido y tu hijo también. Mi hijo está en Buenos Aires, este año no viajó por cuestiones de trabajo y estudio. Claro. Estamos mi marido y yo. Ustedes dos solitos haciendo esta cruzada tremenda, maravillosa, solidaria. Sí, cuando fuimos para Sausalito, pasamos por Villa Verde y sumamos a un amigo de acá que fue con nosotros para allá. Subimos a Sausalito 3, o sea, mi marido, yo y un amigo. Los vi en la foto, y, sí. Y bueno, estamos en realidad de Buenos Aires, somos nosotros dos nada más. Claro. ¿Cómo impacta? Que estaba sin trabajo y nos ayudó. ¿Cómo impacta, Natalia, cuando llegás, empezás a llegar a los pueblos, a las escuelas, en los parajes? Estuve viendo la página de ustedes. El video, bueno, la nota que hace en Tele9, Jorge Pizarro y demás, realmente, ¿cómo les impacta a ustedes? ¿Cómo los ayuda a seguir, ¿no?, con esta cruzada? Muchas veces nos preguntan eso, o sea, ¿cómo hacemos nosotros cuando volvemos, no? Después claro. de cosas muy duras que solemos vivir acá y que solemos ver. En este año nos hemos encontrado, ya te digo, con situaciones muy difíciles y hemos conocido familias que nos han golpeado mucho, que de a poco vamos a ir subiendo también esas cosas que todavía no se vieron. Familias con discapacidad que están abandonadas completamente en todo aspecto, desde la parte de salud hasta lo que es lo edilicio. No tienen una casa, no tienen un baño, no tienen nada. Venimos medianamente preparados siempre mentalmente a lo que nos podemos llegar a encontrar. Los dos primeros años fueron los más duros, porque hasta que nos fuimos haciendo, nos fuimos... no digo que nos fuimos haciendo frío, porque es imposible hacerte frío cuando estás acá. Posible. Es el amor que te aprendimos cruza, a manejar. Aprendimos a manejar quizás un poquito las emociones en el momento. Claro. Después llega la noche que nos encontramos solos, o los cuatro, cinco, tres, los que seamos que hayamos viajado. Este viaje se nos complicó y bueno, viajamos dos nada más. Nos encontramos en la noche y es como que desahogamos entre todos y aflojamos, ¿no? Claro. Este año, bueno, no teníamos mucha oportunidad de aflojar por todo lo que nos venía pasando. Uh-huh. En mi caso personal, aflojé recién ayer. Ayer sí fue un día de llanto y una mezcla de tristeza, impotencia, bronca, por todo, por lo nuestro, por lo de los demás, por lo que queda, por lo que decimos nosotros volvemos, como sea, tarde o temprano vamos a volver, pero ellos quedan. Claro. Es muy difícil, no es fácil, es muy difícil, pero es lo que te impulsa también a seguir. Hay en nuestras propias familias, o sea, hay gente que por ahí no nos entiende por qué seguimos. Y es lo que nos mueve a seguir, no los podemos dejar, no podemos dejar que sigan siendo los que nadie ve, los que nadie habla, los que nadie los escucha, y el recibimiento que ellos nos dan es tan lindo, es tanto cariño el que recibimos de parte de ellos. Las familias se acercan a la escuela, es un día de fiesta, es un día distinto, como nos dice una de las directoras, para ellos, porque reciben visita. Claro. Ellos en el monte no reciben visitas, están solos. Claro. Entonces llegan los padrinos, como nos dicen, llegan los padrinos y es un día especial. Se arma ya sea un guiso, una sopa, lo que sea, y se comparte y lo compartimos entre todos. Y aparte de hacer las entregas de donaciones, se arman juegos, jugamos con los chicos. Si tenemos la posibilidad, vamos a conocer las casas de algunos. Los que no viven tan alejados, nos vamos caminando junto con ellos, hacemos los caminos para vivir lo que viven ellos día a día. Esa escuelita que vos me nombrás, que salió en el noticiero, la escuelita de La Zanja, fuimos hasta ahí también, y bueno, con la diferencia de que esta vez el camino está seco, pero no se puede transitar todavía con vehículo. Claro. Porque el puente sigue roto. El puente está roto. Entonces no se puede pasar. El puente está roto porque, bueno, creció mucho el río y rompió una parte del puente, se lo llevó el agua, y todavía no arreglaron esa parte. Así que no se puede pasar en camioneta, en auto, nada, hay que pasar caminando. Claro. Y lo hicimos, cargamos las cosas también igual que ellos, en nuestras espaldas, encima llevábamos las donaciones, así que fue bastante carga la que tuvimos que ir llevando. Vi las fotos, uno tiene que entrar a la página de ustedes, Peregrinos Solidarios de Temperley, y ver este laburo enorme. La verdad que es un orgullo para mí hablar con ustedes por este laburo. Siento muy profundamente este laburo que están haciendo. Nosotros desde acá, desde Villa Galicia, hablamos con Silvia Balmaceda y otros tantos. Sabés que los vamos a ayudar, estamos en una campaña ahora para ayudarlo, porque me parece importante poder devolverles un poquito a ustedes lo que están haciendo con un abrazo y ayudarlos con algo de dinero y energía para que puedan volver. Sé que están hace un montón de días y están varados y es difícil generar recursos para poder reponer este arreglo y otras cosas más que necesitan, ¿no? Estamos realmente muy emocionados por eso. No encontramos las palabras exactas para poder describir lo que sentimos, porque como hablaba anoche con Silvia y hoy a la mañana también, y bueno, lo pueden ver por la página, nosotros dinero no pedimos nunca. En 9 años que hacemos el trabajo, nunca pedimos dinero, siempre pedimos donaciones. Claro. Las veces que nos han ofrecido de donarnos dinero, siempre, no, necesitamos pintura para pintar una escuela. Claro. Necesitamos útiles, esa plata tráemela, pero en útiles, en algo, no aceptamos nunca dinero. Este año fue un año, como te digo, muy complicado, porque, bueno, veníamos por un viaje que calculábamos que en 15 días lo íbamos a terminar. Claro. Hoy estamos en el día número 43. Dios mío. Que salimos de Buenos Aires y 44 en realidad que salimos de Buenos Aires, 43 acá en el Chaco. Y que no sabemos cómo vamos a volver, porque nuestra camioneta, bueno, está bastante rota. El arreglo aparentemente va a salir bastante caro, porque al ser el comando electrónico salen caras esas cosas. Claro. La camioneta es nueva, hace 3 meses que la compramos, porque mi marido se quedó sin trabajo en septiembre. Nos estábamos quedando con la última plata de su indemnización y tuvimos que decidir qué hacer, y bueno, invertimos en esa camionetita que para nosotros era un lujo, porque pasamos de un duna a tener una cangú. Mira. Imagínate lo que somos, somos gente común, por eso es lo que aclaramos siempre, ¿no? Laburantes y aparte ahora sin laburo. Exactamente, exactamente. Desde septiembre sin trabajo y bueno, con este agravio ahora de que lo único que tenemos que es nuestro vehículo para trabajar en este momento, tanto acá como allá, o sea, más que nada para cuando volvamos a Buenos Aires, porque acá conseguimos quien nos lleve de última las cosas a las escuelas, pero bueno, nuestro vehículo se rompió y no contamos con dinero realmente para poder arreglarlo, claro, ni para poder volver a casa. Y bueno, es un poco desesperante, por más que uno no quiera esa situación, ¿no? No, seguro, Natalia. Nosotros los vamos a abrazar desde acá y vamos a hacer lo posible para que para darles una mano y devolverles tanta la energía, tanto laburo que hacen ustedes, tan hermoso. Eso nosotros nos comprometemos desde acá, desde Temperley no los olvida, Temperley no los va a dejar. Por lo menos los vecinos, la solidaridad está con ustedes. Realmente me parece que va a surgir algo lindo y va a salir todo bien para que puedan volver y después seguir viajando como siempre, porque la verdad que esa gente también los necesita. Ustedes son gente especial, me parece que no cualquiera hace lo que hacen ustedes. Tienen como un mandato de la vida que los lleva a hacer esto. Y gracias a que existen personas como usted y tantas otras, las escuelas que apadrinan, las maestras que tanto ponen, los chiquititos que tanta esperanza tienen, pueden creer un poquito y tener un poquito de fe, ¿no? Exactamente, es lo que siempre les tratamos de transmitir, ¿no? Que no bajen los brazos, que sigan adelante, que las oportunidades en la vida en algún momento aparecen si uno no baja los brazos. Eso es lo importante. Uh-huh. La vida es difícil, es dura, para algunos más, para otros menos, pero tratar de no cansarse y de no bajar los brazos, que es lo que por una parte también hacemos nosotros, ¿no? Claro. Con esto que nos pasó, nos volvieron a preguntar lo mismo de todos los años, de decir, ¿y el año que viene van a volver? Claro. Y el año que viene vamos a volver. Seguro. No sé si con nuestra camioneta, no sé si en micro. El año que viene vamos a volver. Qué maravilla. Muchos años hemos venido en micro, ¿no? Y después, bueno, andar buscando a quien nos lleve, quien nos traiga para un lado o para el otro. Venimos igual, lo vamos a seguir haciendo. Qué bueno, qué bueno. Esto a nosotros es parte de nuestra vida ya. Qué lindo, se nos qué hizo lindo. Como una cosa cotidiana de nuestra vida. Ahora sabemos. Por eso también es que a veces hace difícil para que la familia lo entienda. Sí, sí, totalmente. La verdad que es una forma de vida, porque no debe costar tiempo, dinero, esfuerzo, un montón de cuestiones que uno a veces no, en el raíz de la locura de todos los días ni se da cuenta, ¿no? El año pasado, por ejemplo, yo acá yo voy haciendo cuando puedo viajes esporádicos durante el año para visitar y ver cómo están las escuelas, o sea, como un control, como quien diría, ¿no? Me vengo solita, agarro mi mochila, mi bolsito y me vengo, y sí, voy visitando las escuelas a ver cómo las voy encontrando, si encuentro cambios, pues bueno, a veces cambian los directivos también, entonces vengo a presentarme otra vez, que conozcan cómo es la forma en la que nos manejamos. Gracias a Dios nunca tuvimos problema con ninguno, tenemos un buen trato con todos los directores. Y el año pasado, en el último viaje que hice, que fue en noviembre, acá en el pueblo de Villaverde, me atacó un perro que me arruinó la pierna. Uy. Me sacó un pedazo de pierna, la pasé muy mal. Por Dios. Tuve tres cirugías, me tuvieron que hacer tres cirugías, de las cuales dos fueron sin anestesia acá en Villaverde. 16 puntos de sutura, después me tuvieron que hacer una cirugía de urgencia también porque se me hizo una necrosis. Tuvieron que abrir todo y sacar todo y dejarme un pozo ahí. Me llegó hasta el músculo y me quedó una pequeña dificultad en mi pierna izquierda que no la puedo estirar al 100%. Claro. Y son gajes del oficio, como digo también. Fue otra vez más que me dijeron, vas a volver, y acá estoy. Nos ha pasado de todo, o sea, en todo este tiempo. Uh-huh. No bajamos los brazos. Contame, ¿sí? Nati, es el año más duro es este. Sí, Nati, contame un poquito cómo son los chiquitos de ahí del Impenetrable, de las escuelas. ¿Cómo viajan? ¿Cómo llegan a la escuela? Si se quedan en la escuela. Todos sabemos a veces que viajan distancias enormes, cruzan ríos, están una semana en la escuela, después vuelven. La maestra, que parecen ángeles caídos del cielo, así como ustedes, que si no estuvieran no sé qué sería. Exactamente. Bueno, el pilar fundamental de la escuela es la directora, que mayormente es docente a cargo, no cumple función de directora sola, sino que tiene grado a cargo, y son puligrados, que les llaman, o algo así, o poligrados, ahí está, sí. Poligrados. No tienen un grado solo, tienen de primero a tercero, otra tiene cuarto y quinto, y otra maestra tiene sexto y séptimo, va a casas hasta séptimo, depende la cantidad de alumnos que tengan. La escuela de Tres Pozos, por ejemplo, es una escuela muy grande. Esa escuela tiene más de 100 alumnos, entonces ahí tienen, sí, un maestro para cada grado. Pero después, bueno, el maestro para los chicos es todo. Primero, el respeto que le tienen. Es una cosa muy admirable el respeto que le tienen al maestro y el cariño. No es ese respeto con miedo, sino ese respeto de admiración hacia el docente. Mirá, como que es algo elevado a lo que ellos aspiran, o la ven como algo tan importante a lo que ellos también podrían aspirar. La mayoría de los chicos, sobre todo las nenas, cuando le preguntás qué te gustaría hacer cuando seas grande, todas te dicen maestra. Mirá vos, qué maravilloso. Yo creo que los toman como gran ejemplo de lo que les gustaría llegar a ser también. Y hablando con varias directoras de acá, y sobre todo en el impenetrable, que es la parte más difícil y más dura, hablando con Mari Castillo, la directora que salió en la tele también. Tremenda Mari, es tremenda. Mari es una reina, es una divina en todos los aspectos, es una mujer muy luchadora, ella vive para sus chicos, para su escuela, y como dijo ella, ha sido criticada también por eso, porque decíamos hacía falta sacar esas fotos, subir esas cosas, sí. Es una realidad, claro, que hay que casarla. Es lo que se vive día a día, claro. Y no es para eso sola el pedido, porque lo que se está pidiendo es que se haga un ripio, que se arreglen los caminos, que el puente sea seguro. La escuela de esa es la primera que está, más adelante hay 3 escuelas más todavía. Ajá. Entonces, si ese camino se logra arreglar, la beneficiada no es Mari, es la gente de ahí. ¿Vive mucha gente en esa zona, Nati? Porque uno pregunta, ¿por qué ahí? ¿Por qué en esas zonas tan alejadas, parajes, como escuchamos, paraje La Zanja, paraje, sí. Bueno, y otros tantos que llegan ustedes? ¿Por qué la gente está ahí? ¿Cómo es la historia esta? El 80% de la población es wichí, son originarios. Ellos toda la vida vivieron ahí, claro. Y no se van a mover de ahí porque son sus tierras y les pertenecen, y esa es su lucha que siguen teniendo y siguen manteniendo. Mirá. Están muy aislados del pueblo. Los parajes, el paraje Los Ángeles es un paraje muy chiquito donde te cuesta mucho encontrar las casas de los chicos. Mirá. Encontrás la escuela siempre, y después la casa la tenés que ir a buscar por entre medio del monte, por las picadas, como le dicen. Claro. Meterte a ir a encontrar una casita acá, y la otra está a 5 kilómetros, y la otra está a 7 kilómetros para el otro lado, y así. Tampoco es que están todos juntitos. En la mayoría de los parajes es así. El único paraje donde están todos juntos es en Tres Pozos, porque es solamente comunidad wichí, y tienen la escuela dentro de la comunidad, entonces ahí están todos juntitos. ¿Y la alimentación cuál es? ¿De qué viven, Nati, los integrantes de estos pueblos? La mayoría viven, bueno, tienen mal de Chagas el 90%, entonces tienen la pensión por el mal de Chagas, y la ayuda universal por hijo, y algunos tienen algún plan y viven de eso. ¿Y la alimentación? Los planes acá no superan los 3.000 pesos, o sea que es nada lo que ellos ganan también, juntando todo no llegan a los 10.000 pesos por mes. Claro. ¿Y la alimentación cómo comen? ¿Siembran? ¿Tienen ganado? ¿Qué hacen? La mayoría en siembra no tanto, tienen más ganado, por ahí se dedican más al tema ovino, tienen ovejas, cabras, es lo que más se ve. Ajá. El problema que tienen es a quién se las venden después, claro, por la lejanía en la que están. Los camiones no entran ahí para ir a comprar los animales. Uh-huh. Entonces es como medio complicado. Los usan por ahí más para el consumo propio, claro. O para intercambiarlos por otra mercadería. Por ahí intercambian un chivo por verdura para alguno que tenga verdura, o en algún comercio. Claro. Y la alimentación básica en realidad los chicos la reciben en la escuela. Claro. El plato de comida seguro ellos no reciben a la escuela. ¿Cómo llega la comida a la escuela? La mayoría no come. ¿Cómo llega la comida a la escuela? En estos momentos, por ahora, no hay arreglo todavía, o sea que no están recibiendo la partida de comedor. Se están organizando entre lo que los ayuda el municipio y lo que aporta cada docente. cada docente en la mayoría de las escuelas aporta algo de su bolsillo también para ayudar a que ese alimento, ese almuerzo que recibe el chico, el desayuno que recibe el chico, sea lo más productivo, lo más potente, por decirlo de alguna forma, para que aguante hasta el otro día, porque en muchos casos los chicos cuando llegan a la casa no hay otra cosa. Claro. No cenan. Entonces tratan de que sea lo más suculento posible para que el chico pueda pasar mejor el día. Nati, mi compañero te quiere hacer una pregunta. Luis Ruavera, ahí te pregunta. Sí, cómo no. Felicitaciones por la tarea llevada a cabo por ustedes en un país que está destruido en esos lugares, ¿no? Yo tengo una preguntita. Vamos un poquito más a fondo. Los pueblos, esas comunidades, ¿tienen inconvenientes por el tema de las tierras? ¿Alguno se quiere apropiar las tierras? ¿Quiere hacer algún emprendimiento? Porque yo siempre en el Chaco y Salta escucho que están desmontando, tienen problemas, pelean por la tierra, porque son lugares que pueden llegar a ser muy productivos. Exactamente. Bueno, ellos están siempre en pie de defensa, por decirlo más que en pie de lucha, en pie de defensa del tema de la tala, sobre todo, que dejen de talar, porque se está talando, se sigue talando, por más que se quiera negar, se sigue talando. Se ven los camiones, aparte, que salen con los troncos, con la madera. Y lo que ellos quieren mantener, sobre todo, es la reserva natural, porque tienen una reserva natural muy rica, una fauna y animales que todavía hay algunos que están en peligro de extinción y todavía se encuentran en esos lugares. Entonces cuidan mucho todo lo que es su monte. Es un monte muy distinto a todo lo que es el resto del Chaco, a todo lo que vemos en Santa Fe, o sea, los lugares que vamos recorriendo. El monte es completamente distinto, es un monte muy tupido, muy cerrado, donde hay distintas clases de árboles, árboles ricos en madera, por eso es que se van a hacer mucho los desmontes ahí. El algarrobo es un árbol que ahí está por todos lados. Se busca mucho esa madera, se trata de sacar esa madera, y bueno, se están armando lo que se vio también por Buenos Aires, las guardias comunitarias. Cada paraje, cada comunidad tiene su guardia comunitaria y se manejan de distintas formas. Lo que nosotros vimos por tele, que nos ha caído, creo que medianamente mal a todos, que tomaron una comisaría, sacaron a un detenido que estaba en la comisaría. Ellos son los únicos que se manejan de esa forma. El resto de las guardias comunitarias, ellos sí lo que hacen es la prevención del monte. Justo hoy en el monte, que no se haga la caza de animales, están cuidando la caza, están cuidando la pesca desmedida, porque ellos viven del río y viven de la caza. Están, o sea, lo que ellos tratan de preservar es que no vengan de afuera a llevarse lo que ellos tienen. Por una causa que creo que es completamente normal y real, que es de ellos. Sí, seguro. Esa parte es de ellos, toda la vida vivieron ahí y es de ellos. Están en esa lucha y en esa pelea constante. Hay una parte que les han alambrado y les han cerrado y lograron sacarlos. Hubo, gracias a Dios, una abogada de Sausalito que les dio una mano con eso, y bueno, llegó a la justicia y les devolvieron sus tierras. Esto fue hace poco también, en un sector también del impenetrable. Pero están en una lucha continua con el tema de sus tierras. Hay mucho abuso con eso y piensan que como son wichís y les cuesta por ahí hablar un poco el castellano, hablan muchos idiomas. Siempre está el pícaro argentino, lamentablemente, que nos quiere hacer quedar mal a todos, y por suerte después estamos todo el resto, como ustedes, como nosotros, porque siempre digo peregrinos. No somos nosotros dos que estamos acá, peregrinos somos todos, porque si la gente no nos ayudaría, no estaríamos acá. Ahora, no podríamos tener tema... un camión, no podríamos hacer lo que hacemos. Sí, cuando, y cuando entre todos, bueno, alambran los campos, no pueden trasladar los animales a los lugares del pastoreo más tierno, ¿no? Y eso tiene inconvenientes. Los animales quedan en el camino, ese es el problema. Porque ellos cierran los campos. El que se adueña del campo, el ajeno, que mayormente es el criollo, como le llaman acá, sí. El criollo va y alambra una parte, y el animal que es del aborigen, el que quedó adentro, quedó adentro, y el que quedó afuera, quedó afuera. Entonces los animales quedan en el camino, que también es un peligro cuando andas de noche, porque obviamente que estos caminos, en ningún lado hay luz eléctrica. Entonces son caminos muy oscuros, porque el monte es muy cerrado. Entonces son caminos muy oscuros y de repente lo mejor que vas te encontrás con, yo, como le digo yo, con un piquete de vacas que están todas echadas en el camino y tenés que frenar sí o sí y darles el tiempo que se levanten y se puedan correr porque... Piquete de vacas. Sí, piquetes de vaca y piquetes de burros encontramos acá. Porque es un lugar que está lleno de burros silvestres también. Ahora, qué energía que hay, sí, ¿no, Natalia, en esos lugares también para el alma, para el cuerpo, Mirá, para contar tengo tantas cosas lindas, a pesar de todo, como decimos siempre, por eso siempre tratamos de reflejar lo bueno y no lo malo. Claro. De todo lo que vamos viviendo. No, me pasó el último día cuando nos veníamos, tenemos nuestros ahijados y aparte tenemos sobrinitos para distinguirlos, ¿no? Porque no son de escuelas que apadrinamos, pero son chicos que también necesitan mucha ayuda y, y bueno, en estos años que viajamos ya los conocemos y nos esperan de la misma forma que los niños de las escuelas. Vamos a la casa de ellos, la mayoría viven con sus abuelos, pues los papás están trabajando en el campo, entonces los dejan con los abuelos en el pueblo para que estudien en la escuela del pueblo. Sí. Y tengo mi nano, como digo yo, porque es mi nano, un chiquito witchy que tiene 7 años. Qué lindo. Que es de lo más comprador y lo más dulce que conozco. Sí. Y nano, un día antes de que me venga, me abrazaba y me decía, mañana te vas, madrina. Sí, mañana me voy, hijo. Le digo, pero el año que viene voy a volver y por ahí vuelvo antes y siempre les voy diciendo lo mismo para que no se pongan tan tristes. Siempre les digo, no, por ahí vuelvo antes, no sé cuándo. Y él agarró y me dijo, yo te voy a hacer un regalo, madrina. Agarré y le digo, ¿me vas a hacer un dibujo? Para no ponerlo de que vas a comprar nada ni que saque nada de ningún lado. Claro. Son bastante pícaros. Un día me preguntaron si quería naranjas y yo dije, bueno, dale. Y se fueron a robar naranjas a la casa de un vecino. Ahí aprendí que les tenía que decir que no después. Qué bueno. Entonces cuando me dijo lo del regalo, tiré para un dibujo, para claro, que no me vas claro a robar naranja ni no nada. No me traigas nada raro. Digo, me vas a hacer un dibujo. Y me dice, no, yo te voy a hacer otro regalo, madrina. Mira. Bueno, justo nosotros, el colectivo que tomábamos, que nos sacaba de Sausalito, salía de la esquina de la casa de ellos. Sí. Cuando voy, nano me aparece con un balde para lavar la ropa. Mira. Un balde de plástico. Todos me miraron como diciéndome, no te vas a llevar el balde. Empecé a decir, ¿alguien tiene una bolsa grande? El balde me lo llevo. Y quedó, el balde está acá en Villaverde conmigo y anduvo por todos lados el balde paseando. Mira. Es el regalo de nano. No puedo dejar el regalo de nano. No, obvio. Para él significa mucho. Totalmente. Y es más, cuando me lo entrega me dice, esto es para que te acuerdes de mí todos los días. Mi vida. Me partió el corazón. Te ¿cómo partió voy a el corazón? Ese balde, está nano adentro de ese balde, o sea, para mí. Mandanos así una que, foto de nano. Queremos eso, verte con nano en una foto, Me saqué una foto antes de salir y le saqué otra foto a nano cuando nos saludaba, que estábamos arriba del micro y nano quedó llorando. Pero te voy a mandar la foto linda, ¿no? La que está llorando. Claro. Así lo ven a nano. Ahora voy a mandarles una fotito de nano. Es un dulce de leche y ya te digo, tengo el balde de nano que va a llegar a Buenos Aires y va a quedar en casa. No sé, creo que hasta que la vida, Dios, el universo decida que no esté más yo en esta tierra, el balde va a estar conmigo. Qué lindo. No se va a ir a ningún lado. Qué lindo, Nati. Así historias como esas, ando con un cactus, también en una botella de plástico, ando cuidando el cactus que no me lo rompan porque me lo regalaron también en otra escuela, otros nenes. Yo me traigo todo lo que me dan y lo cuido después como si fuese oro. Son tesoros para mí, como digo siempre, no son regalitos, son tesoros. Nati, ¿qué te iba a decir? Nosotros vamos a ir cerrando la nota, ya estamos por cerrar el programa, minutos. Esto lo vamos a difundir y después, bueno, por privado nos vamos contactando con Silvia, vamos a hacer una jornada urgente para darles una mano a ustedes, porque bueno, los queremos realmente, no nos conocemos mucho, pero nosotros nos abrazamos a la distancia y bueno, vamos a estar con ustedes, no los vamos a dejar pagando, como se dice acá en estos pagos, y, y vamos a poner todo para que entre todos hagamos este gran peregrinos, estos peregrinos de Temperley, Sí, pues, como se dice acá, sí, pues, seguro sí, pues. Que así va a ser. Sí, pues. Nosotros después de acá nos vamos con las tonadas ya incorporadas hasta que volvemos otra vez a nuestro dialecto de allá y vamos primero con las palabras de acá. Sabemos que se hizo esta movida que nos llamó la atención y nos llenó el corazón, porque ya te digo, siempre tratamos de mostrar, si bien siempre se ven cosas feas que uno no quiere, pero que existen realidades duras del impenetrable, del Chaco, de las escuelas rurales, de los chicos, de las familias, pero la parte nuestra, la personal, tratamos de no mezclarla, por decirlo de alguna forma, o de no mostrarla. Pero bueno, esta vez fue algo muy muy distinto a todos los otros viajes. Siempre de alguna forma nos hemos arreglado con poco, con mucho, con lo justo, y este año no nos alcanzó ni para un cuarto de lo que teníamos que hacer. Claro. Estamos cada vez más endeudados y ya no sabemos qué hacer. Y cuando vamos, nos hablaron, me llamó Felipe y Silvia, y nos empezaron a hablar de lo que estaban pensando hacer, y bueno, hoy Silvia me habló de ustedes. La verdad que el corazón se nos llena de cariño. Es, como dicen ustedes, un abrazo al alma, que desde acá se los devolvemos, y ya vamos a estar en Buenos Aires para compartir un rato y mostrarles en vivo y en directo fotos, videos y todas las cosas que podamos compartir, ¿no? Los esperamos ansiosos, la verdad que queremos que puedan regresar en el tiempo que ustedes deseen. Y para volver nuevamente, Nati, un abrazo a la distancia. Saludo. ¿Tu marido cómo se llama? Ángel. Ah, y mira, no mi podría ser de otra manera. Y claro, mirá que vos te das cuenta que no hay casualidades, ¿eh? Causalidades. Es increíble. Mira, el otro día uno de los nenes buscaba el significado de los nombres y me decía también, Nati, Natalia, me decía, viene de natividad. Claro. Y me leía también de dónde venía el nombre y me dice... Los dos son enviados de Dios, me ¿seguro? Decía también. Un nene de acá, y me decía, los dos son enviados de Dios. Claro. Natalia es natividad. Así, papi. Sí. Claro, sí, son dos ángeles, la verdad. Estamos Ángel y Natalia acá, poniéndole el pecho todavía. Qué lindo tener personas como ustedes. Es una alegría poder estar hablando, la verdad que es hermoso. A nosotros nos hace muy bien, a la gente que somos solidarios, que no pensamos en uno mismo nomás. Y bueno, les mando un abrazo enorme a los dos y ya nos estamos contactando, Natalia. Les agradecemos un montón. Cariños para todos los que están escuchando, que quizás algunos ya nos conozcan. Nosotros siempre estamos, hace más de un año, ya 2 años, que estamos sobre la calle Juramento, ahí en Temperley, del otro lado, de donde están ustedes. Sí, sí. Pero hemos estado por... bueno, de hecho, la iglesia de ahí, la San Pío, siempre nos da una mano por medio de Cáritas también, con donaciones de alimentos, de ropa, y el trabajo en Temperley es todo Temperley, todo el cele, todo el gasolero, como decimos nosotros, porque aparte somos de Temperley. Así que bueno, les mandamos un abrazo gigante. Los queremos mucho. Los que saben de nuestro trabajo saben que es muy a pulmón y que es gracias a cada uno de los que se acercan y que traen su granito de arena. Siempre digo que muchos pocos hacen un mucho grande, y así es la forma en la que trabajamos. Y te voy a cerrar con la frase con la que nos manejamos, que es la que siempre nos empuja a seguir, porque creo que es la que con la que nos identificamos de entrada, que es una frase de Eduardo Galeano, que dice, mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Como digo siempre, no sé si cambiaremos el mundo, pero por lo menos cambiamos un día de felicidad para los chicos cuando estamos acá. Un abrazo y les enorme. Les brindamos Nati. Un poquito de esperanza. Abrazo. Saludo. Enorme. Me alegra mucho. Buenísima la frase. Saludos, Nati. Y bueno, sabemos lo que implica el sacrificio para tener un espacio para la esperanza, ¿no? Felicitaciones, Natalia, a vos y a tu esposo. Les agradezco muchísimo a los dos. Y bueno, los estaré visitando cuando estemos en Buenos Aires, si Dios quiere. Y compartiremos juntos unos mates, aunque sea, y charlaremos para el agradecimiento y para todo lo que... Hay tanto por hablar, mirá. O sea, no nos juntaremos sino en nuestro búnker solidario, como le decimos, y arreglaremos un día para poder charlar tranquilos bien y mostrarles todo el material que tenemos mucho todavía por subir y por mostrar. El trabajo todavía falta, nos faltan todavía recorrer todas las escuelas de acá y hasta que no hagamos eso también no vamos a volver. están las donaciones acá y tienen que ser entregadas, y más en estos momentos que esta zona está bastante golpeada por el agua. Así que lo nuestro de a ratos queda de lado y seguimos encabezando y encarando el proyecto, que es el de llegar a nuestros ahijados y a nuestra gente.